Imagínate que te beso yo en la arena. Imagínate que te beso yo en el mar. Una tarde tibia cuando el sol se esconde. Qué lindos momentos que ayer pasamos entre tú y yo. Imagínate toda vestida de blanco. Si recuerdo aún cuando te llevé al altar, tu mirada dulce llena de ternura. Ha pasado el tiempo y yo de ti no podré olvidarme jamás. Ha pasado el tiempo y yo de ti no podré olvidarme jamás, jamás. Imagínate, imagínate, imagínate, imagínate, imagínate que te quiero igual que ayer. Imagínate, imagínate, imagínate, imagínate, imagínate que te quiero igual que ayer. Imagínate, imagínate, imagínate que te quiero igual que ayer.